bien. A mí no me dio la sensación de que esté tan fresco, ¿eh? Pero ayer, por ejemplo, me pareció que había viento. Cuando uno salía, como que estaba ahí medio a Mar del Plata. Digamos. ¿Mar del Plata? ¿Por qué? Y porque es como ese viento que hay. Es ventoso. Y en general a la mañana, a mí me sabes acordar. No digo específicamente la ciudad de Mar del Plata, sino como el clima de la costa, ¿no? Donde hay viento. Bueno, eso es sobre todo por la obra en construcción que tiene al lado, que además del viento trae la arena. Arena. Debe ser por eso. Entonces era por eso. Como la... Yo elegiría Mar del Plata siempre después de la bomba neutrónica. En la cual queda solamente la playa, los edificios, no me molestan particularmente, y nadie más. Nadie. Un 8 de junio de este año, cuando obreros que intentaban reparar un caño que se había roto de agua santafesina, a raíz de este accidente se desmoronó parte de la estructura y murieron dos personas. 5 meses están cumpliendo de lo que sucedió. No solamente que el barrio quedó sitiado, está totalmente vallada la cuadra, pero lo cierto es que la paralización total ha hecho que se rompan otros caños. Hoy hablamos con algunos de los vecinos, nos contaban un poco cómo estaba la situación. Porque el otro día se rompió el caño de ese cuando vinieron. Y se trajo el agua que iba a mi casa. El caño se rompió porque estaba rompido porque se desmoronó la tierra. Y acá pasó lo mismo. 2 caños se rompieron. ¿Cuánto hace de esto? 15 días, 20 días. Tuve 11 días sin agua. La nota arranca un tramo antes de lo que escuchábamos recién, diciendo, al final ustedes vienen, hacen notas, graban, sacan fotos, filman, y acá no pasa nada. La situación es de una consternación profundísima. El ministro de Educación de la provincia de San Luis es Marcelo Sosa. Se nos han muerto 7 niñas, ¿no?, y 2 docentes. Hay otras personas que tienen problemas graves de salud, algunos... En algunos casos tuvo que amputarse algunos miembros superiores, en otros casos miembros inferiores. Para los papás que han perdido sus niñas, cada uno de nosotros sabe que es la tragedia más grande que existe a nivel humano, perder un hijo. Con todo el dolor, con toda la tristeza, pero al mismo tiempo con la fortaleza necesaria para recuperarnos de las niñas que, bueno, hoy están con vida y que tienen problemas físicos y emocionales. Pero al mismo tiempo también sabemos que el ser humano se caracteriza por sobreponerse de sus facultades, de sus pérdidas, de sus de las adversidades que pone la vida. Osvaldo Martínez, el tío que da clases de acrobacia en el Galpón de Artes Urbanas, lo hace desde antes de la Escuela de Artes Urbanas, cuando el Galpón todavía no estaba institucionalizado, cumplió 80 años el jueves 20 de octubre y desde siempre hizo gimnasia que llamaban plástica, del grupo de acróbatas al que pertenecía Olmedo en Newell's en los años 50. No es que solo enseño, o sea que pongo el hombro incluso y me... Y hago trabajo y trabajo con los chicos, con un grupo que se llama el tío Osvaldo y sus acróbatas. En realidad yo me luzco por la edad y por la trayectoria, pero ahí tengo 6 profesionales de primera línea trabajando conmigo. Una de las chicas que hacía patín en Ñul nos invita al Centro Asturiano porque era un 9 de julio y se bailaba el pericón nacional. Dice, ¿por qué no viene? Y digo, no, negra, lo nuestro es esto, la acrobacia cómica con claro. El negro. No, pero mirá, aparte, vos sabés que hay muy lindas chicas. Mirá vos, le digo al negro, bueno, ya ¿qué que te está... parece? Juan Carlos Morelli, Edgar Suela, el negro Olmedo, yo. Y bueno, probemos, vamos a ver. Vamos al Centro Asturiano. Época en que de usted nos tratábamos con las chicas cuando las conocíamos, mucho gusto. Claro. Llega una, llega la otra, llega otra, llega otra, y el único que no tenía pareja era yo. Bueno, llega esta chica, delgada, mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy la hermana de Pepita, yo me llamo Quime. Empezamos a ver el pericón nacional, empezamos a hacer las relaciones de las parejas. 54 años de casado. Así que cuando escucho el pericón nacional se me para el pelo ahora. Claro, sí. seguimos haciendo nosotros acrobacias, seguimos haciendo teatro, a él le tiraban mucho las tablas. Entonces hacíamos acrobacia. News All Boys. No quiero crear ninguna polémica, pero el negro no fue nunca de Rosario Central. Bueno, acá esto va a traer conflicto. Es una polémica ya instalada, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que dejar, son mitos. Nada de pasivos, ni de abuelitos, ni de tercera edad puede ir.